En la columna de este sábado se me ocurrió pensar, se me ocurrió comenzar, y me estuve cuestionando mucho sobre qué pasa con los cuerpos, las subjetividades, cuando el estrés de la pandemia se acabe, ¿no? Quiero decir, las rutinas son una serie de conductas que nos dan una sensación de control ante un mundo caótico y cambiante. La aparición del COVID-19 y las medidas que se están instaurando para detener el contagio producen una sacudida, un terremoto en nuestra tranquila y, entre comillas, planificada vida. El estrés y la angustia son una moneda corriente cuando surge una pandemia como la que atravesamos. El miedo, la sensación de desamparo, se disparan como consecuencia del desmantelamiento de nuestras rutinas. Pero también pienso en cuando todo esto acabe, cuando la pandemia ya no esté. Y sabemos que cuando los cuerpos se relajan, cuando la tensión disminuye y desaparece, comienzan los síntomas, los cuadros y el malestar. Y entonces me pongo a pensar en el retorno de la escuela. Cada niño, niña, adolescente y cada docente también traerá a clase su malestar, su estrés que dejó esta pandemia, su subjetividad. Y pienso sobre todo en el labor de la escuela como la socialización secundaria de las infancias, ¿no? Pienso en el labor del maestro como el espejo, la guía. Guía de las infancias que llegarán a una escuela difícilmente igual a la que dejaron atrás. Y con todo esto los invito a que pensemos juntos en tal vez cómo la escuela irá resolviendo en qué tiempos o en qué espacio alojar a las infancias, cuáles serán las herramientas a las cuales acudirán los docentes y la escuela para alojar a estos niños, niñas y adolescentes, qué pasará con estos cuerpos batallados en este aislamiento y qué recuperar de esa escuela de ayer y qué transformaciones serán necesarias hacer de ahora en más. Bueno, escuchando la columna de la licenciada Florencia Sisi, creemos que hay mucho para pensar. Y bueno, este espacio que instauramos y que inauguramos en Tejiendo Redes deja pendiente o deja, deja pendiente y en tensión algunas cosas profundas para pensar, que cada uno de los que nos está escuchando sabrá cómo hacerlo o verá cómo resuena. Quería, de esto que estuvimos escuchando de Florencia, rescatar dos cosas. La importancia de la escuela como socialización secundaria de la infancia y esta cuestión entre la escuela del ayer y la escuela de hoy. No sé, Daniel, si porque te veo con ganas, te veo pensativo y con ganas de decir algo, o lo dejamos para cuando venga. Cuando venga algo que es muy importante, que se une y va de la mano y abre la puerta para el nuevo espacio que hemos inaugurado aquí en Tejiendo Redes, que tiene que ver con Enclave de Infancias. Es una clave de infancias pensar cómo va a ser la escuela en esta nueva apertura y cómo van a ser esos cuerpos, porque además los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes están pasando situaciones que se van a ver reflejadas en la escuela. Así que vamos a escuchar distintos testimonios y una hermosa columna que ha armado Marcela Alejandra Haddad, y vamos con el tema de la cortina musical de esta nueva columna. Tarumba, te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores. Muy buenos días, mi nombre es Marcela Haddad, yo soy maestra jardinera. Tengo la columna En Clave de Infancias en el programa Tejiendo Redes, a quien agradezco a la radiográfica esta participación. En esta oportunidad he pensado en dos temáticas centrales para poder abordar. Una de ellas es aquellas escenas y relatos de infancias recuperados de nuestras infancias en las escuelas, y la otra es el oficio del maestro, la tarea del maestro. Este programa, esta columna, va a estar dedicada a mis compañeros de la escuela primaria número 33 de la ciudad de Cipolletti, de la provincia de Río Negro, a quienes les debo muchas escenas recordadas y muchos relatos de esta infancia. La vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, tarumba como una estrella. Bueno, Marcela hoy pensó que en este día donde la educación está a flor de piel, recordando a Belgrano con los testimonios de Alberto y de Javier, y con la apertura que nos dio desde en tiempos singulares Florencia, escuchar algunos relatos de ex compañeros de primaria de Marcela. Bueno, quiero leer algunos saludos. Estamos con alguien que está en la escuela Cutralcó, que está saludando. Desde Cutralcó, Liliana Lamas saluda especialmente a la columna. Y bueno, tenemos también Mónica Muñoz, que va a ser una de las voces que ustedes van a escuchar, y Armando Reyes y José Gil, que también saluda. Bueno, vamos a seguir escuchando a Marcela. Quiero contarles que este programa dedicado especialmente para mis compañeros, como les adelantaba, han sido mis compañeros de mi escuela primaria, la escuela número 33 de la ciudad de Cipolletti, ubicada en la provincia de Río Negro. Estos compañeros fuimos encontrándonos en estos días porque había una inmensa necesidad de recuperar nuestros relatos de infancia. Por esto es que, bueno, la dedicatoria es para ellos y espero que ellos hoy puedan recibirlo y disfrutarlo. Habrán algunas voces, así que, bueno, están invitados a ser parte de aquellos hermosos relatos que pescamos. Tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito? Hola, mi nombre es José, tengo 52 años. Hice la primaria en la escuela 33 de Cipolletti, Río Negro. Recuerdo realmente a casi todas las maestras, pero en especial a Pilar, que fue la que tuvimos en quinto grado. Era muy estricta, pero muy cariñosa también. Su manera de enseñar es la que me quedó grabada siempre. Era muy enojona, pero cuando necesitabas contención, ella siempre, siempre estaba. Tarumba, ya cuando crezcas verás que siento la vida estará... Bueno, las voces de los excompañeros y amigos ahora en este reencuentro nos remiten a pensar qué importante que son los encuentros en este momento, estos cuerpos, estos recuerdos que están hablando, como decía Florencia. Y además, acá lo tenemos a Daniel con muchas ganas de decir algo. Sí, estaba pensando qué importante que es la